¿Por qué las relaciones de pareja ahora no duran nada? Yo pienso que debe ser porque los hombres no están entendiendo a las mujeres y las mujeres tienen otras metas que se van más allá de entender al hombre. ¿Será que no les interesa? No sabemos, pero vamos a hablar del tema aquí en este superblog que estamos creando hoy y que se llama El Toito y la Palo. Bueno, sí, no importa. En todo caso, la idea es que siempre hay una pregunta fundamental. ¿Por qué no nos entendemos? Digamos, humildemente, yo tengo varias teorías que tienen que ver con varios temas fundamentales. En este caso, específicamente entendiendo este punto de vista desde el hombre hacia la mujer. Yo digo que, por ejemplo, los hombres y las mujeres no se entienden, o los hombres no entienden a las mujeres, porque las mujeres siempre piden detalles. Detalles en una relación, en un acercamiento, en el cortejo, en el juego de la seducción. Pides los detalles, siempre están pidiendo los detalles. Yo, por ejemplo, hace poco regalé unas flores con unos versos de Eugenio Montero. Qué bello. Qué oportuno. Ajá. Lo regalé. Me llamaron, gracias por las flores, no sé qué. Hubiera preferido que me hubieras escrito algo tú. Entonces dice, bueno, ajá. Exacto, ¿cuál es el detalle? ¿No? Entonces para mí siempre el rollo de los detalles tiene que ver con eso, con cuántos detalles puedes hacerlo, cómo son estos detalles y dónde haces estos detalles. Y nunca, nunca al final pasas la prueba. Siempre falta algo. Bueno, yo creo que la prueba la puedes pasar sobre todo cuando hay química, ¿no? O sea, cuando hay química no tienes que estar pasando ninguna prueba porque ya la tienes ganada. Pero es verdad que, por ejemplo, uno está esperando, yo particularmente espero por lo menos una llamadita al día, ¿no? Que saber que el tipo está ahí, que está pendiente, que eso, que uno sepa que al tipo le gusta, o sea, el tipo está pendiente, está ahí. También me gusta que, por ejemplo, me acuerdo en una oportunidad que yo descarté a un tipo porque nuestra salida fue para el Ávila, fuimos a hacer ejercicio para el Ávila, y él se encontró con una tipa y no me la presentó. Entonces yo dije, no, o sea, te fregaste, estás descartado. Entonces yo no puedo estar con un tipo que no tenga ni siquiera ese detalle. Oye, esta es la tipa que está saliendo conmigo, o esta es la tipa en la que yo le estoy echando el perro. Le voy a presentar a esta sana, y así ella se siente también integrada a mi vida, ¿no? O sea, se trata de ese tipo de gestos. No estoy esperando ni florecitas, ni poemitas, ni nada de eso. Claro, pero fíjate tú que posiblemente ese detalle no lo va a tener. Pero puedo explicar que el tipo, por ejemplo, sea tímido. A mí me pasaba. Es decir, yo no me presentaba a mis amigos, pero no porque no quería presentar a los amigos, porque si no me daba pena esa cosa. Y muy posiblemente, seguramente, perdí muchos puntos en muchas ocasiones con esa cosa de los detalles. Pero, en líneas generales, y para conclusión mía, es que efectivamente los detalles, a pesar de la química, porque, digamos, cuando hay química, no se recuerdan el detalle verbalmente, pero lo van anotando. Claro. Y en algún momento te lo van a sacar. Eso queda en un récord allí, en una listica que escriben en algún lado. Y ese detalle que faltó y que siempre falta, te lo van acumulando para sacarlo en el mejor momento, ¿no? Ese detalle nunca se va a olvidar. Y nuestro super invitado Jorge nos va a decir algo. No es por defender al amigo que no te presentó a tu amiga o a la amiga de él, pero a lo mejor fue un simple descuido. A lo mejor esa persona no es nadie importante, nadie relevante en la vida de él como para que te tenga que presentar a la persona con la que estás saliendo, para que tú y yo lo hayas descartado de plano. Con respecto a las llamadas y los mensajes para estar pendiente, también estoy de acuerdo. Es bueno siempre estar en contacto con la persona, sobre todo si estás comprometido. Sin embargo, puede ser que alguna vez se te pase mandar un mensaje, y eso no significa tampoco que te reenvíen un mensaje o te van a estar diciendo qué pasó con mi mensaje, sí. O que te lo reclamen. Porque te ha pasado, mi querida Blanca. No, yo creo que la mujer, o sea, obviamente todas somos distintas, cada una es un universo, y aunque tenemos muchas cosas en común, no todas asumimos las relaciones o los comienzos de la misma forma. Pero yo creo que a todas las mujeres nos gusta sentirnos atendidas, así sea desde una mirada que te den hasta un mi vida o una llamada o el más pequeño gesto. Claro, hay mujeres que piden más, hay mujeres que piden menos. Lo que pasa es que en el caso que tú comentas, es que si tú estás saliendo con la persona, a ti te gusta, como que bueno, o sea, le vayan como dando ese, no importancia, porque obviamente estás conociendo, te estás integrando una persona que de la que vas a descubrir, pero sí que si él se toma la molestia de salir contigo, de compartir, de querer ir más allá, como que no te tome en cuenta para mostrarte a sus amigos o a las personas que conoce. Eso ni es más ni es menos. Yo creo que una relación o un proyecto de relación se basa en otras cosas. Pero yo creo que en la parte de los detalles que dice o que mencionaba Toito, bueno, es suficiente, no es suficiente. Yo creo que uno tiene que dosificarse, porque si no también la gente se ladilla. Y no es la idea, pues va a decir, este tipo es un pegajoso, que es ladilla, me llama todo el tiempo, me manda todo el tiempo mi vida, mi amor, y te empalaga. Yo creo que si tú lo vas como de a poquito, la cosa puede ser más interesante. Sí, sí, bueno, fíjate que es totalmente cierto. Yo no sé cómo encontrarle ese punto medio o ese equilibrio, hasta cuándo puedes llamar y no ser fastidioso. ¿Y hasta cuándo es conveniente que te alejes un poquito y que tal vez de repente si dejas un día de por medio, entonces crece el interés de la otra parte? Es bien relativo. Y creo que, nuevamente, el tema de la química es importante. Si el tipo de verdad te dio nota, tú, por una llamada que no dejó de hacer o porque el tipo no te presentó una persona, si el tipo de verdad te da mucha nota, de repente dejas pasar ese punto. Claro, no se lo dices, pero lo guardas en la libretica y lo sacas en el peor momento posible, que entonces cuando tú dices, pero ya va, porque ella me forma este peo, y entonces tú dices, bueno, pero ya va, porque me pasó a mí una vez, vuelvo con mis casos, quedamos con cierta persona de salir tal día a tal hora. Bueno, yo estaba trabajando además, y bueno, se me complicó la cosa. Digamos, efectivamente, yo sabía que se me estaba complicando, pero ciertamente guardaba en mi fuero interior salir lo más temprano posible, llegar. Si iba a llegar tarde, llegaba tarde, pero poquito, pero llegar. Pero al final, no pude. Y le mandé un mensaje, oye, no puedo. Bueno, aquello fue un rolitranco de problemas que yo no entendía. Yo decía, pero ya va, esta es la primera vez, además, en tantos meses que teníamos saliendo, que le marcaba. Y entonces que el reclamo de que le hice perder el tiempo, que se había organizado para salir conmigo, que no pudo salir, que no pudo hacer cosas, que ella tenía su tiempo, era valioso. Entonces yo al final me di cuenta que el problema no había sido ese embarque, el problema era que en ese embarque fue la gota, no, que era la gota que rebasó el vaso, y entonces evidentemente sacó toda esa lista de detalles que yo no había tenido con ella y dijo, aquí va, esta es. Entonces por un embarque pagué todo. Entonces dice, que es arrecho. Es probable que esa lista también salga cuando eres tú el que tienes que reclamar o reprochar algo, y entonces ella de alguna manera te va a defender y te va a descargar toda la lista de las mil veces que tú te has equivocado, hayas cometido un error, y al final, bueno, tienes tú que pedir perdón. Yo creo que la listica es totalmente cierta. Yo creo que además las mujeres, no sé si más que los hombres, yo creo que sí, tenemos como una memoria ahí selectiva para ese tipo de errores. Porque, oye, yo no sé, hay como un gen susanístico ahí, terrorístico, que aunque uno se la tire de liberal y que uno no está pendiente de eso, pero entonces, inconscientemente, tú haces como una extrapolación. Oye, si esto me lo hizo ahorita, yo me imagino que si llegamos a vivir juntos, y dígame si nos casamos, y dígame si te llegamos a tener un hijo. No, o sea, si el tipo me hace esta vaina ahorita, ¿cómo irá a ser después? O sea, esa frasecita es así como, yo creo que hay un gen de la frasecita de Con eso que estás comentando, es una de las cosas que más confunde a los hombres en este tema, además de entendernos o no entendernos. Las mujeres ahora andan en una onda de liberación, que son independientes, que pueden hacer lo que quieran, y quizás por eso empiezan a decir que no hay hombres. Claro, porque estás compitiendo ya de tú a tú con él. Pero en el fondo lo que quieren es un hombre, no va a decir que las domine, pero sí que esté pendiente, que las llame, que hasta que las mantenga si es necesario. Y eso ha generado una gran confusión también entre los hombres. Bueno, ¿qué es lo que quieren las mujeres? ¿Quieren al tipo que esté encima de ella, que les imponga carácter, o quieren la independencia de la que tanto se alaban y se... Exacto, aquí digamos volvemos a tomar el tema de las teorías que yo tengo, y aquí en este instante hemos tocado dos que yo ya tenía aquí, digamos, para hablar, que era justamente uno, el asunto de la representación, es decir, que las mujeres al final siempre están buscando a alguien que lo represente. Muchas veces no lo dicen, pero hay veces que te lo dicen, es decir, yo quiero tener a alguien que me represente, y entonces tú te dices, bueno, ajá, ¿qué quiere decir eso que te represente? Digamos que seas tú más alto que ella, como ese guardaespaldas que la tapa así en cualquier momento, o digamos, no sé, que vayas a una fiesta y el tipo esté, no sé, con una... Es decir, ¿qué significa la representación? Es decir, lo que tú tienes monetariamente, que de alguna manera también lo vas a reflejar en ella. Es decir, es una cosa, digamos, muy interesante, porque es un tema que existe, pero que inclusive uno que no lo entiende, creo que tampoco en el caso de la mujer está muy claro, porque además, digamos, ellas dicen, yo quiero a alguien que me represente, pero igual yo quiero trabajar, yo quiero ganar mi plata, yo quiero tener mi independencia. Y luego también está el otro asunto, que tiene que ver con el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una relación, digamos, evolucione, pase de un estado a otro? Es decir, desde que estamos saliendo y no somos nada, bueno, somos noviecitos o no somos noviecitos. Estamos saliendo, estatus noviecito. El estatus noviecito. A mí me pasa también, volviendo a otro caso que ya yo conozco, una chama que está saliendo con un chamo que le gusta. Y ella dice, yo le digo, bueno, está saliendo con él, sí, son novios. Y ella me dice, no. Yo como que no soy novio, no somos novios, pero ya va, están saliendo y hay un contrato ahí tácito de exclusividad, si tú no estás viendo a otra persona, ¿verdad? No, entonces son novios. No, es que no somos novios porque no me lo he dicho yo, pero... No, ¿sabes? Pero decir, esa no es la respuesta. Decir, te lo puedo explicar. Mira, el tema, o sea, el estatus que estamos saliendo es efectivamente cuando tú empiezas a salir con alguien, pasan cosas como, por ejemplo, te das los besos con esa persona, etcétera, y de repente hasta pudiera llegar a más, ¿no?, la relación. Pero no conoces a la familia. Pero no conoces a la familia, exacto. Pero por otro lado, tú todavía no has pasado a la etapa que tú digas, ahora sí lo voy a llevar a mi familia. Cuando tú dices, ahora sí lo voy a llevar a mi casa, se lo voy a presentar a mi mamá, en mi caso, por ejemplo, se lo voy a presentar a mi hijo, es cuando ya tú sabes que esa persona puede pasar del estatus, estamos saliendo, al estatus novio. Porque ya pasó una serie de pruebas, como una especie de examen ahí intangible que uno hace al tipo. O sea, es un tipo que es sólido emocionalmente, es un tipo que en el que puedo confiar, es un tipo que me gusta como es, que me gusta cómo me trata, o sea, que reúne toda una serie de requisitos ahí que uno dice, oye, yo pudiera llegar con ese tipo a algo más allá. Y entonces tienes ya la confianza para eso. O sea, ahí es cuando tú pasas del estatus, estamos saliendo, al estatus somos novios. Y no hace falta que el tipo te lo diga, no. O sea, yo pienso que uno mismo puede tomar esa determinación. O si tú quieres pasar a ese estatus, novio, tú se lo dices. Mira, ya tenemos tanto tiempo, vamos a darle con el somos novios, ¿no? O sea, ¿qué importa? Ajá, perfecto. Es decir, es importante en algún momento clarificar ese término, ¿no? Es decir, en mi caso, yo te lo digo. No, y además yo te lo digo. Sí, yo creo que nunca le pido empate a nadie. Pero de repente salgo y tenemos 5 meses juntos, bueno, para mí es obvio. Claro. Porque además, digamos, ya yo firmo ese contrato de exclusividad y ya, pero ese rollo de pedir del empate, digamos, como... Además, esto me recuerda cuando uno era chamo, ¿sabes? Porque yo creo que ya ni la palabra se utiliza, ¿sabes? Más bien hoy en día como que las cosas se van dando de manera de que tú vas entendiendo que está surgiendo algo más importante. Pero, y también lo que tú decías, Nelly, de que, conchale, que si esperas a que pase como una serie de pruebas para saber si, bueno, lo presento en la casa, a mi hijo, también es como uno evitarse perder el tiempo, claro, de que también tu hijo se encariñe con la persona o la familia, resulta que, bueno, mira, no funcionó. Ay, qué simpático el chamo, pero no funcionó. O sea, uno va como sobre seguro, tanto el hombre, y yo creo que, o sea, más la mujer, pues, porque la mujer es como la que tiende a ser más débil, a pesar de toda la liberación y toda esa vaina, uno tiende a ser como que, bueno, la más vulnerable. Y resulta que no, que estás en el mismo terreno que el hombre. O sea, estás a tientas, no sabes, ¿verdad?, en qué momento estás pisando algo seguro. Pero cuando se te va dando ya el tiempo, que sientes que es así. O sea, eso yo creo que es algo como que por instinto, que tú te vas dando cuenta que es la persona con la que eventualmente puedes llegar a algo serio, presentarlo en tu casa, mantenerlo de los detalles que decíamos anteriormente. O sea, se va todo como conjugando, pero lleva su tiempo. Claro. No, y además para que la familia tampoco se haga ilusiones, porque cuando tú no estás muy segura de que ese tipo puede pasar a esa etapa, entonces tú dices, bueno, mejor lo llevo todavía a mi casa porque mi mamá ya no se vaya a estar poniendo a hacerse una idea de que, ay, ya mi hija encontró el hombre de su vida. No, y ahí también, perdona que me interrumpa, entra el punto de la representación, porque tú no vas a llevar a tu casa a un pendejo. ¿Pendejo en qué sentido? No porque sea motorizado, arquitecto, periodista o abogado con 3.000 posgrados, ¿no? Sino una persona que no tiene valores similares a ti, o sea, es un tipo que no tiene conversación, que no lo puedes llevar a cierto lugar porque, o sea, el que realmente va a pasar la pena es él, porque, o sea, lo metes como en un mundo que no se va a poder defender. Así aquí te da mucha nota y nos lleva muy bien, o te puedes ir hacia la parte del sexo o de la química, etcétera, pero en lo otro no hay nada que los complemente y están sentados en un lugar y no hay conversación. Y yo creo que eso también cuenta para que vayas a tener una relación o un prospecto de... Claro. Pero fíjate algo que no quiero que se me escape, que es terrorífico y que me ha pasado, que es cuando la persona con la que estás saliendo te dice novia y te presenta como novia, ¿no? Y no ha pasado ninguna de esas pruebas que uno de las que uno está hablando, ¿no? Entonces llega el tipo, mira, mi novia y tal. Entonces tú dices, ja, ja, ja. O sea, como que te ríes un pelo, pero después le aclaras, mira, no, nosotros no somos novios, está diciendo eso. ¿Sabes? O sea, a uno le da como terror y se siente también como tipo hombre, porque los hombres son los que le tienen como... evitan el compromiso y tal. Entonces yo he llegado a entender a los hombres que les pasa esto. Porque yo digo, pero espérate, ¿cómo que novio? El último tipo con el que yo estaba saliendo agarró y me enseñó un mensaje en el celular en que su hermana le decía, ¡eso, tienes novia! O sea, ¿qué te pasa? O sea, yo le dije, ¿qué le pasa a tu hermana? ¿Dónde sacó eso? O sea, no. Ajá, y si pasa el caso contrario... Es decir, se presentan, tienen tiempo y tú estás asumiendo que son novios y se presenta como tu amiga. Y entonces, es decir, volvemos al comienzo, o sea, ¿por qué no nos entendemos? Es muy difícil complacer, o sea, yo creo que es muy difícil como que entres en ese equilibrio, ¿sabes? Porque siempre va a haber una parte como más subjetiva, yo voy más para allá, el otro va más hacia el otro lado. Yo quiero ser su novia, pero él todavía no quiere compromiso, o viceversa, ¿no? Mira, yo vengo a calarme tres tipos imbéciles, no me va a calar otro más. No resuelvo ese problema fácilmente, yo siempre personalizo a las personas. Y le digo, te presento a Blanca, Nélida, Juana, Josefina... Y ya. Bueno, yo pienso que también es un tema de cómo tú te vayas penetrando con la persona y eso se va dando solo. Los dos ya saben en qué momento son novios. Y si no se han dado cuenta y uno asume que sí es pareja y otro que no lo es, esa relación no va a ninguna parte. Porque uno de los dos no quiere llegar a ese punto. O sea, después de pasar un cierto tiempo y tú dices, bueno, pero oye, somos amigos, ya estamos saliendo, esa relación no va para ninguna parte. Ajá, pero ¿cuánto tiempo es ese tiempo? Depende de la relación. Puede ser una semana. Exacto. Hay relaciones que tú rápidamente te das cuenta, oye, ese tipo me da tanta nota y se nota que a él le das tú tanta nota que la norma sucede rápido. Pero hay otras relaciones en las que tú notas dudas en él y notas dudas en ti, tal vez porque el tipo, qué sé yo, acaba de salir de un divorcio, tal vez porque tú sientes que la última relación te traumatizó mucho y no quieres que te pase lo mismo con esta. O sea, hay situaciones. Yo pongo aquí una cara sospechosa porque, digamos, tú puedes ser novio de alguien en una semana. ¿En una semana? Yo creo que sí. Es decir, ahí estás hablando de que el tipo efectivamente te que agarró la química perfecta, chévere. Ajá, perfecto. Eso vale. Y es, digamos, esos amores pasionales, que la cosa es súper intensa y es chévere, ¿no? Pero, por ejemplo, en los casos esos en donde la relación se construye con más tiempo, es decir, de alguna manera la química no empezó, digamos, de una manera tan explosiva como en el caso anterior, pero se va cultivando. Pero efectivamente no hay tiempo, ¿no? Y digamos, ese no hay tiempo incluso puede generar, digamos, unas asincronías que crean problemas. Pero al final, eso no quiere decir que esta relación pudo haber sido mala de comienzo, ¿no? Y volvemos entonces a la misma pregunta del principio. O sea, ¿por qué al final de cuentas no nos entendemos? Sí, con toda esta conversación nos hemos dado cuenta que de alguna manera los hombres pueden ver lo que sienten las mujeres y a su vez las mujeres pueden ver lo que sienten los hombres y además está claro. Es decir, entonces, ¿por qué existe la complicación? Yo pienso que es una especie como de miedo también, ¿no? ¿A qué? No sé, tal vez a enfrentarte a una realidad que tú no quisieras ver. O sea, por ejemplo, estás saliendo con alguien y tú te das cuenta que ese alguien está de repente como dudoso. A ti te da nota y tal, pero entonces sientes que hay una cosa medio extraña ahí. Tú no quieres abordar la cosa de frente porque no ha pasado tanto tiempo. Abordarle, preguntarle, mira, que a ti te pasa algo. O sea, hay como ese miedo, porque también yo siento que uno tiene como miedo a caer en eso de... del que somos, ¿no? Eso suena cuaima, o sea, para mí eso suena terriblemente cuaimístico. Entonces, uno siempre está como buscando que la cosa fluya, y entonces que llegue un momento en el que ya tienes más o menos confianza como para preguntar directamente o para que esa realidad la veas de una manera tal vez más ruda, ¿no? O más cruda. Es bien extraño eso. A mí lo que me pasa es que cuando veo que hay una relación que de repente sí me dio nota al principio, pero de repente como que se estanca o no fluye, de una vez ya la descarto. Es como que la descarto, porque siento que algo está pasando, hay algo oculto, y ya yo sigo mis instintos. A mis 36 años sigo mis instintos y simplemente acabo con eso. ¿Será por eso que estoy sola? Yo creo que también es un tema de expectativas. La gente muchas veces empieza a salir y ya te montas la película de que, bueno, que irá a pasar y si mañana me dice, si no me hizo. Yo creo que más bien uno tiene que dejar que vaya fluyendo. O sea, porque tampoco puedes obligar a la gente a que se enamore de ti o tú enamorarte. O sea, yo creo que también va más allá de la química. O sea, son muchos factores que entran en juego y que van como encaminando eso, a que sea exitoso o no lo sea. Pero creo que muchas veces la gente ese miedo se lo pone por tontería. O sea, por no agarrar y, bueno, voy a asumir el riesgo y le voy a estar pichón y vamos a ver qué sale. Pues ese miedo a fracasar es decir, bueno, lo intenté, pero fallé. Yo creo que lo más rico es intentarlo. Conoces a una nueva persona, un ser humano distinto a ti o con cosas en común, pero, o sea, la experiencia de tener cerca o de compenetrarte con una persona así también es rica y vale, ¿no? A pesar del miedo, yo creo que el miedo lo hace como más intenso, más sabroso. Pero, bueno, no sé qué dices tú. Bueno, yo creo que también es una cuestión de que vaya fluyendo todo lo que es la relación y también un poco de lo que es el ensayo y error. A lo mejor uno va aprendiendo con cada experiencia cosas distintas que para tu próxima relación no las aplica. Los errores que tú cometiste con una relación anterior no quieres cometerlos en la nueva relación. Vas cambiando. Además también, bueno, es una persona completamente distinta que piense de una manera distinta con la que también estuviste anteriormente. Entonces es un poco ir probando con esta nueva persona. Y llega un momento en que no, a lo mejor no se van a comprender completamente, pero puede existir algo, amor, no sé, qué sé yo, ponle el nombre que quiera, que hace que estés junto con esa persona, que te sientas a gusto con esa persona a pesar de sus errores y con todo, o sea, que la quieras con todos sus efectos y todas sus virtudes, y que esto hace que tú estés a gusto. Al fin y al cabo yo pienso que nunca vas a conseguir a la persona perfecta, porque nadie es perfecto. Y ese es un cuento de lo que dicen las mujeres y el cuentico del príncipe azul. Sí. No existe. O sea, cada quien tiene un carácter, cada quien tiene una forma de pensar, cada quien tiene una manera de ser. Y también una relación implica sacrificio. Así como tú te compenetras con esa persona y estás a gusto con ella, también tú tienes que aprender que tienes que ceder en ciertas ocasiones. Esto no es que te conviertas en un pisado o en un dominado, porque es terrible. Pero sí que bueno, que cada quien vaya cediendo en ciertos aspectos que hagan llevadera la relación y que, bueno, que encima de todo tú quieras a esta persona, quieras estar con esa persona, más allá de que tú te entiendas o no con él. Es como la negociación, ¿no? Tiene que llegar a ese punto, pero para tú poder llegar a la negociación, tú tienes ya que haber pasado por varias cosas con la persona con la que estás, ¿no? Esa persona tiene que haber pasado ese examencito del que estábamos hablando al principio, que tú digas, vale la pena que yo de verdad negocie con esta persona. Porque si no puede pasar lo que me pasó a mí con ese novio que tuve, el que cantaba. que entonces... Conocido ahora como el cantante. Conocido como el cantante. Que entonces resulta que sus negociaciones tenían que ver con que yo era la única que tenía que ceder con respecto a las cosas, ¿no? Entonces yo tenía que ceder a dejar de tener amigos hombres. Yo tenía que ceder a dejar de hablar con mis amigas. Si él me necesitaba, yo no podía salir con mis amigas. Ese tipo de situaciones. Y entonces me doy cuenta de que yo estoy metida, llega un momento que estoy metida en una burbuja con él. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tú, como mujer y cualquier persona, creo yo, ningún hombre tampoco debería permitir que eso suceda. O sea, nunca eliminar tu dignidad o apartar tu dignidad por alguien, o sea, eso no se negocia. Porque además ahí entra la libertad, o sea, pueden ser pareja, pero hay una libertad de cada uno como individuo, y eso tienes que respetarlo, porque esa persona es lo que es en el presente por todo lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido, y tú no la puedes limitar a que haga lo que a ti te dé la gana, sino más bien, conchale, que mantenga su individualidad y tú respetarla, así como ella tiene que respetar la tuya, y luego trabajar en conjunto, pues bueno, no en conjunto, en pareja, porque las parejas definitivamente se trabajan en base a dos, no a solo uno. Siempre dicen por allí que es que hay uno que ama más o uno que no ama tanto como el otro, yo creo que no, yo creo que las cosas pueden ser equitativas sin necesidad de tú clavarte una daga en el pecho y que, ay, no, yo te amo más, tú me amas menos. No, o sea, ceder, porque obviamente somos personas distintas con caracteres, experiencias, muchas cosas en las que diferimos, pero que podemos llegar a algo en común. Y si, bueno, si no funciona como relación de pareja, poder llegar a ser una buena relación de amigos, ¿por qué no? No, yo sí creo en esa amistad hombre-mujer, son algo que tú lo tienes claro y que se lo dejas en claro a otra persona. Yo creo que hay quizás un aspecto importante que ninguno nunca, o la mayoría de veces no la ponemos en práctica, que es hablar con tu pareja, preguntarle si siente que es correcto o no, o hablar de ciertos temas que pueden ser álgidos, decirle, mira Blanca, no me parece tal cosa, que me diga, bueno, tienes razón, pero yo lo hago por esto. Y eso no se hace siempre, porque por lo general ese tipo de conversaciones terminan en grandes discusiones donde uno se cae a grito. Porque al fin y al cabo también cuesta ceder, eso es lo más difícil, o sea, oye, pero porque soy yo que tiene que dar el brazo por ti y no tú. Entonces, ir buscando ese equilibrio justamente, ver en qué punto, bueno, pero vamos a hablarlo. Claro. Yo pienso también que en esas negociaciones de pareja, el tema de cuál sea tu estatus y cuál, o sea, tu estatus emocional y también según la edad y la experiencia que lleves recorrida, tú vas a ser capaz de ceder más o ceder menos, o serás capaz de decir vale la pena o no vale la pena, ¿no? Entonces, te lo digo porque, bueno, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella es divorciada y ella es una tipa independiente, tiene su apartamento, ella es así súper resuelta. Entonces, tiene un novio todavía y ellos acordaron vivir juntos, ¿no? Él se mudó con ella. Entonces ella me dice que ella supo que ella tenía que salir de él, o sea, que él se devolviera otra vez a su casa y quedaran como novios otra vez, porque una vez él agarró y le dejó la ropa sucia de él arriba de la lavadora, como en esa indirecta de aquí está mi ropa sucia, me la lavas, ¿no? Entonces ella dijo que le pasó a él, que le pasó a este loco. Entonces el tipo obviamente ha sido criado para tener una pareja que le resuelva ese tipo de problemas, y ella por otro lado ha sido criada y ha tenido la experiencia y ha decidido también como convicción de vida que ella eso no lo hace. Entonces ahí chocan. Yo creo que ese es el gran dilema de nuestra generación, pues. La mujer es criada para ser una profesional independiente, no sé qué, no depender de nadie, es esto. Y el hombre también. Entonces, ¿dónde quedan esas labores que se suponía que eran las que hacía la mujer, ¿no? Entonces hay como una especie de limbo. Entonces, bueno, la mujer de servicio es una gran solución, pero si no puedes tenerla. O por ejemplo, cuando la mujer de servicio no está. Pero también hay muchos casos de hombres que más bien son los que te colaboran o te reparten esas labores en equipo. Pues mira, yo hago tal cosa, tú friegas, yo la hago. No creo que planche, pero bueno, contratas a alguien, pero es como buscar soluciones, no sé, que la vaina sea un rollo. Claro. Porque claro, a mí no me gustaría lavar, pero bueno, si en algún momento lo tengo que hacer y mi pareja quiere hacer otra cosa, pues perfecto. Pues la cosa es esa misma cuestión de que uno va cediendo, de que te repartes las responsabilidades, pero no vas a hacer eso en un rollo, porque coño, también es chimbo, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta a ti, Nelia, que tienes además un hijo que está adolescente, está sobre adolescencia. Cuéntate tú, porque también yo pienso que muchas veces, y no por tirarle aquí a las mamás y que son lo máximo, pero te influyen mucho en eso de cómo son los hijos. Por ejemplo, si tu hijo te dice, mamá, es que mi pareja, mi novia, mi esposa, le dejé la ropa porque me la lavó y no me la lavó. ¿Qué piensas tú al respecto? Vas a decir, bueno, pero ¿qué le pasa a esa mujer? ¿Cómo no te va a atender a ti? Claro, lo que pasa es que yo tal vez no sea mucha referencia, ¿no? Tal vez para mi mamá sí, pero por ejemplo yo le digo, yo estoy tratando de que Adolfo, de que mi hijo sea muy independiente en todo. De hecho, él ya sabe cómo quedarse solo en la casa y cocinarse, por ejemplo. sea, él, por ejemplo, en mi casa, él, cuando yo preparo el desayuno, él es el que friega los platos, ¿sabes? Él es un chamo de verdad que está creciendo a eso. Y también está, él siempre ha visto que, por ejemplo, yo me quejo de eso, de que no es posible el machismo, que los hombres crean que hay que hacer, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá es la clásica que tiene, que es la perfecta para el chiste ese, que tiene los hijos, el hijo varón y la hija hembra, y la hija dice, habla maravillas del esposo de la hija, porque el esposo ayuda en todo en la casa, y qué maravilla es el esposo de mi hija. Pero entonces habla peces de la nuera, porque la nuera está creyendo que el hijo tiene que fregar los platos y que hace las cosas de la casa, ¿no? Entonces, es esa educación. Para la hija, es para la hija, tú eres una muchacha independiente, te estás sacando la lotería porque tienes un marido que te ayuda, pero para el hijo, qué horror esa mujer tuya que no te hace las cosas y que no te friega los platos y que no. Entonces, estamos las mujeres de ahora luchando contra un tipo que todavía tiene sus grandes problemas de machismo, algunos más leves, algunos más fuertes, pero la mayoría tienen, y con la mujer que todavía tiene, aunque es independiente y aunque quiere ser profesional, no sé qué más, todavía tiene el chip de que quiero mi príncipe azul y quiero tener mi casita con mi esposito y mis niñitos y mi perrito, ¿no? Es como eso. Exacto, es decir, digamos, en líneas generales no nos estamos entendiendo porque hay una crisis de identidades en ambos roles. Es decir, la mujer quiere ser independiente, pero también quiere ser representada, exacto, y el hombre, digamos, quiere a alguien que le sirva, pero también que sea una tipa recha, que sea profesional, ¿no? Es decir, ese desbalance y esa confusión de los roles de cómo soy yo como hombre en este siglo XXI y cómo es una mujer en el siglo XXI, en línea general, es lo que pasa. Pero bueno, digamos, habíamos originalmente hablado de que este blog iba a durar 5 minutos, ya llevamos 32. Wow. Así que la gente que ha escuchado esto y se ha mantenido escuchando esto, de verdad que le agradecemos porque en realidad le interesó la conversación. Prometemos hacerlo los próximos números más cortos. Pero bueno, en líneas generales, hablando de como haciendo una especie de conclusión de este conflicto de roles no totalmente claros entre los hombres y las mujeres, digamos, en líneas generales se pueden resolver esos problemas de identidad, digamos, aplicando, digo yo, cuatro reglas fundamentales. La primera, es decir, quitarse el miedo a tener nuevas experiencias, es decir, no tratar de proteger el corazón, que además eso lo he escuchado, que me dicen, no, yo no quiero estar despechado, yo no quiero sufrir. Y le digo, bueno, okay, si no quieres sufrir, no quieres ser, entonces quédate en tu casa y no vivas. Es decir, el estar experimentando con otra persona tiene el riesgo de que esa persona te termine hiriendo o tú termines hiriendo a esa persona. Es decir, ese riesgo existe y hay que jugársela. Esa es la primera regla fundamental que, digamos, hemos sacado aquí. La segunda es la comunicación, efectivamente. Es decir, parece un lugar común, me parece una tontería decir que siempre hay que decir las cosas. Y bueno, es decir, esto te da un programa de autoayuda, terminar haciendo un programa de autoayuda en algunos casos, pero yo creo que efectivamente la comunicación es importante. Es decir, no hay que acumular ningún detalle, ninguna lista de esas famosas detalles que al final, porque efectivamente no barriste el piso cuando tenía, le formaste aquel rollo y en realidad no era eso solamente, sino porque no había barrido ese día y porque la semana pasada se le había olvidado que habían cumplido 3 meses juntos y la semana pasada la embarcó y exacto. Entonces la comunicación es fundamental, parece un lugar común, ¿verdad? Como tercero, creo que es importante siempre tener la actitud de tratar de conocer al otro. Es decir, uno al final está también conociéndose a sí mismo, pero lo importante cuando estás interactuando con otra persona es efectivamente ponerte en su zapato. Es decir, es un ejercicio muy complicado, pero digamos, creo que hay que hacerlo siempre. Es decir, ¿por qué esa persona actúa de esa manera? ¿Por qué si yo estaba en Baja Nieves con este tipo, no me presentó a su amiga? ¿Me está ocultando algo? Bueno, no sé, ve la situación. De repente, bueno, es lo que decía, es tímido, o de repente no le importa, o de repente también puede ser, el tipo estaba jugando una cosa ahí rara, entonces, bueno, también de repente estaba jugando con esa persona, qué sé yo, ese tipo de cosas. Tienes que ver muchas otras personas. Y como último de todo esto, una vez que ya estás montado en el barco y tienes una relación más o menos estable, negociar. importantísimo la negociación, es decir, la capacidad de decir, bueno, esta vez yo lavo los platos, esta vez yo plancho, esta vez, y bueno, esta vez tú, no sé, sales y pagas tú, qué sé yo, ese tipo de cosas, sí. Y no imponerlo. No, y para cerrar, ¿tú sabes lo que me llegó a decir a mí el cantante? Mi amor, y además me lo dijo en la casa de unos primos míos, mi amor. Era comunicación. Sí, de la regla, lo dijo delante de mi familia, que todos son machistas además. Mi amor, cuando nosotros nos casemos, tú me vas a cocinar todos los días. Yo le dije, pero claro que no. ¿Qué te pasa? Hay que tener sentido de la oportunidad también. Cuándo decir las cosas, cómo decirlas. Bueno, es lo mismo que yo en mi vida, porfa, ayúdame con eso de vida, lávalo, coño. No, ¿sabes? Además es súper cuchicuchi. Mi amor, ¿tú me vas a cocinar todos los días? Claro, no, tampoco te harán los cursos. No, después de la relación, ya tú me vas a cocinar todos los días, loco, por eso. Ay, bueno, sí. Papi, tú me quieres. Sí, mi amor, tú ponte a creer. En todo caso, ponte a creer. Bueno, nada, para terminar, este ha sido el primer capítulo, digamos, del blog de La Palo y el Toito. Prometemos hacer unas grabaciones una vez a la semana, así que bueno, nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene. Chao.